En todo caso, nosotros, el movimiento popular, en el terreno de las ideas, me parece que tenemos que decirlo con claridad, estamos a la defensiva. No estamos siendo nosotros los que somos capaces de forjar la agenda del debate ideológico del país. En esas condiciones, quizás el mejor homenaje que se pueda rendir a la generación fundadora de la CNT es recordar tres características que las marcaron: la unidad de la pluralidad y el respeto de las opiniones, la solidaridad amplia y sobre todo la audacia fundacional. Eso fue la CNT. Eso necesitamos para un nuevo proyecto innovador basado en la alianza del trabajo y la educación. Ojalá el nuevo congreso del PIT-CNT ponga en marcha todas nuestras energías para una nueva alianza del trabajo y la educación. Cuenten con nosotros para eso y vaya a la generación fundadora del PIT-CNT el homenaje de la Universidad de la República y mi inmenso aprecio personal por lo mucho que les debo. Muchísimas gracias.